Y yo no sé de dónde sacas tanta fuerza. Es tu grandeza y seguir cuidándome. Y en medio del caos yo estoy inquieto por la gente indigna que te falta el respeto. Físicamente dice Mari Compulamien, Chagupain, Mari Chachay, Mari Lonco, Mari Machi. Estamos dando inicio a esta jornada, a este gran chagún que hemos denominado Audiencia de Horrores. Tenemos el apoyo hoy día del historiador Martín Correa, que nos va a contextualizar también este nombre que hemos utilizado para este chagún. Y bueno, yo voy a darles, aparte de la bienvenida, de agradecerles que estén aquí hoy día, especialmente a las familias que vienen a dar su testimonio, que sabemos que es un testimonio bastante sensible, que no es fácil tampoco exponerlo, y que esto ha sido también producto de un trabajo también muy grande de una organización de Temuco principalmente, donde se han unido distintas voluntades para que todo hoy día confluya y resulte y esté pasando lo que está pasando hoy día aquí, donde tenemos más de 8 relatos de distintos tipos de represión, de abuso, de violencia sistemática aplicada hacia el pueblo mapuche. Nuestro objetivo es principalmente romper el cerco mediático. Nosotros lo hemos conversado 1,000 veces y siempre hemos tenido esta, digamos, dificultad y también esta queja respecto a los medios formales, como se llaman, que sabemos que están coludidos con otros poderes, con los poderes económicos. Por lo tanto, nunca van a ser quienes van a llevar nuestra denuncia. Nunca van a decir los relatos tal y cual son. Aquí la verdad la manejan las familias que han sufrido distintas violencias, y ellas son quienes deben decidir cuándo y dónde hablar. Nosotros nos hemos reunido acá para darles una cobertura, utilizar medios que están dispuestos a entregar la información en forma fidedigna, directa, sin cortes. Y eso es lo que vamos a valorar en este momento. Lo importante es que esto pueda salir de acá, que salga de esta región, que salga ojalá del país, y que la verdad de la situación que está viviendo el pueblo mapuche en estos momentos llegue muy lejos, porque sabemos también que esa es una forma, es una herramienta también para presionar al gobierno y para que sepa que nosotros tampoco estamos esperando que nos resuelvan los problemas. Nosotros también estamos tomando, en este caso, una estrategia, que es la estrategia comunicacional, para darle fuerza también a los procesos judiciales que vienen. En el mes de agosto, precisamente, ya ocurrió ya tenemos el precedente del caso Cuyín Paligüe, donde nuevamente nuestros lamien lo están condenando en un proceso judicial muy viciado, muy irregular. Y lamentamos que esté sucediendo nuevamente esto en el caso de los lamien lafkenche. Hay mucha injusticia también ahí. Por lo tanto, también queremos sacar las versiones y los testimonios de nuestros lamien de acá que han llegado y que también van a estar prontamente en un proceso judicial. Por eso es importante que reciban el apoyo de cada una de las personas que siempre están interesados, que siempre están pidiendo la información y que de alguna u otra forma tratan de apoyar. Ahora nos hemos organizado y podemos decir que tenemos un frente comunicacional que siempre ha estado dando vuelta en el tema mapuche, y que ahora los hemos convocado y con harta alegría podemos decir que han respondido como nosotros esperábamos que respondieran. Se los agradecemos porque es muy importante esa tarea, que también, como la tarea nuestra, es una tarea desinteresada, una tarea que se hace arduamente, a pulso, sin ningún financiamiento, sin ningún interés detrás, solamente el interés de poder pararnos, de poder tener una posición y de conocer la realidad de lo que está sucediendo en el territorio mapuche. Esos son nuestros objetivos. Nosotros vamos a utilizar una metodología que es la del relato. Este relato va a ser sin corte, va a ser sin interrupciones, solamente al término de cada relato, que va a tomar alrededor de 20 o 30 minutos, va a tener una moderación de acuerdo a lo que nosotros esperamos que se diga y que se entregue. Entonces, cualquier detalle que falte va a ser moderado por nuestra Lamien Pilar Curiqueo. Y si existen preguntas, vamos a entregar unos papelitos para las personas que levanten la mano y quieran escribir una pregunta. También vamos a ver qué preguntas son relevantes, porque también puede ser que hayan preguntas que no estén dentro del contexto y ahí vamos a hacer un pequeño filtro. Pero principalmente queremos que se escuche el relato de cada persona sin interrupción, con el ritmo, el tiempo y la tranquilidad que debemos tener para escucharnos. Eso es súper importante. Muy importante también mencionar que vamos a tener dentro de la mañana los relatos de los niños y jóvenes mapuches que han sido violentados, que es un tema bastante sensible porque ha habido un extremo uso de la violencia por parte de las policías y eso es lo que queremos denunciar hoy día aquí. Y bueno, el alcance y las repercusiones que pueda tener este chagún, esta audiencia de horrores, la vamos a determinar todos los presentes aquí. Todos vamos a ser responsables desde ahora de todo lo que se diga y de todo lo que nos entreguen nuestros hermanos en confianza y también la responsabilidad que le cabe a los medios de comunicación que están hoy día aquí de cómo también utilizan esa información. Va a ser una gran responsabilidad que no podemos eludir, por algo estamos aquí y que es bueno también que nos hagamos cargo de lo que nos está pasando. Así que, Chaltumay Compulamien, cualquier consulta, cualquier duda, estamos las personas de la organización con un distintivo, así es que nos preguntan y nos solicitan todo lo que necesiten. Esperemos que se sientan bien. Estamos muy agradecidos de la asistencia de ustedes y del esfuerzo que han hecho para estar hoy día aquí. Chaltumay. Ahora vamos a seguir inmediatamente con la introducción que va a hacer nuestro Lamien Martín Correa. Así es que adelante, compañe. Mari Mari Peñi, Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuche. Primero quiero agradecer la invitación que me han hecho. Para mí es muy gratificante sentir de alguna forma el reconocimiento, el trabajo que ha hecho uno. Haciéndome partícipe de esta actividad que considero de la mayor importancia. La propuesta que conversamos con la Lamien aquí es hacer una suerte de contextualización de lo que pasa hoy día y que no es, y no se entiende si no es con lo que pasó en un pasado no tan lejano, que forma parte de la memoria de las comunidades y de las organizaciones mapuches. Audiencia de horrores se llama esta actividad. Y la audiencia de horrores tiene su origen en el Parlamento Coscós de 1907, que pareciera que fuera hoy día. En los llanos de Coscós, en Panguipulli, ese día se juntaron alrededor de 3.000 personas, mapuches todos, de Panguipulli, Lanco, Malalhue, de esa zona, para hacer sus denuncias respecto a la violencia que se está ejerciendo sobre las familias mapuches en forma cotidiana y quiénes la estaban haciendo, qué es la idea de hacerlo hoy día también. Y hay un momento, luego fueron 3-4 días de reunión permanente sin dormir, como se hacía antes, haciendo las denuncias. Y ahí se hicieron denuncias tan graves como las que se hacen hoy día. La quema de la Ruca con toda su familia adentro, de Nieja y Mianco, por parte de Joaquín Mera, para hacerse de sus tierras. La persecución de Antiago Compayante por parte de Adolfo Steinmayer para hacerse del Fundo Quilche. De una crudeza tan dolorosa como los casos que hoy día nos convocan. ¿Y por qué fue esto? Es básicamente por lo mismo que pasa hoy día acá. Las tierras, el territorio. Se hacen las denuncias y entre ellos se nombran a Stegmayer, a los Mera, a los García, a los Pineda, a los Mans, cómo se hicieron dueños de las tierras. Y se vincula con este proceso porque esto es casi una ponencia, una suerte de clase de historia. Lo siento mucho, pero soy historiador. Y creo que es necesario reconversarla porque también esto no se enseña en las clases, en los colegios, en la escuela, en los liceos. Se calla, se niega, se esconde. Es la vergüenza de Chile. Una vergüenza ni siquiera asumida, porque hay intereses que están detrás, como los tuvieron entonces. Cuando llegan los colonos alemanes y chilenos a la zona de Malalhue, se hacen de los títulos de dominio mapuche en forma engañosa, en forma fraudulenta, inscriben acción y derecho la notaría de Valdivia a 80 kilómetros de Lanco y se pone un letrerito en un cartel, estamos hablando de 1870, 1880, no había camino, no había micro, no había teléfono, menos celular. Y así se hacen dueños de las tierras, de mala fe, inscribiendo incluso compras de acción y derechos territoriales a mapuches que no existían en la zona. Pero no importaba porque estaba el notario ahí para firmar y para avalar la escritura. Los mapuches siguieron viviendo en las tierras antiguas. Hasta que llega un momento en que, mire cómo se nos manifiesta ahí, siempre. Hasta que llega un momento en que los particulares deciden ocupar el territorio. Y para ocupar el territorio que tenían inscrito en los papeles, más no en la posesión y en el dominio, porque la posesión y el dominio seguía siendo mapuche, ¿qué había que hacer? Expulsarlo. Limpiar el territorio de mapuches, de indios, decían ellos. Y ahí se ocupa la violencia. Y una violencia ejercida por los particulares, con la connivencia, con el apoyo, con la alianza y con el secreto del Estado chileno, a través de los organismos policiales de entonces, etc. No hubo ninguna denuncia, excepto esta que fue la denuncia del Parlamento de Coscos. Así fue. Fueron dos días de relatos crudos que yo les recomiendo que se los lean. Uno lo puede encontrar fácilmente en internet. El Parlamento de Coscos, audiencia de horrores. Para que se reconozcan en esos momentos y para que reconozcan cómo nada ha cambiado. Mientras eso sucedía, para este territorio del Tolten hacia acá, hacia el Biobío, ingresaba el ejército que la historia nuevamente mal ha enseñado como el ejército de la pacificación de la Araucanía. Y que no fue pacificación. Y no andaban 10 milicos locos disparando, andaba un ejército en forma, fuertemente armado, de 800 personas, con todos los recursos, dirigidos por los mejores militares, por Pedro Lagos, que fue el mismo que se tomó el Morro de Arica, que ingresó triunfante a Lima. No mandaron a cualquier persona acá. Porque había que ocupar el territorio. Desde el levantamiento de Curalaba, de 1598, que también la historia mal enseña, porque se habla del desastre de Curalaba. Y en la historia de Chile hay dos desastres, uno el desastre de Rancagua y el otro el desastre de Curalaba. Y en el desastre de Curalaba pierden los españoles y ganan los mapuches. Y en el desastre de Rancagua pierden los chilenos y ganan los españoles. O sea, en uno ganan los españoles y en otro pierden los españoles. Y ambos son desastres. Llama la atención. Y es porque los chilenos, la sociedad chilena, Estado chileno, el país Chile que se construye recién en 1810, no reconoce su ser indígena, su ser mapuche, su ser aymara, su ser quechua. Lo niega, lo esconde. La historia empieza cuando empiezan los chilenos. Y en el caso de Valdivia, cuando llegan los alemanes. Ideal. Cuando ingresa el ejército de ocupación de la Araucanía, en 1862, por Angol, cruza la cordillera Nahualbuta, baja Angol, los sauces y forma la línea de fuertes del Malleco, en los llanos de Iquilapán, llanos que bien conoce don Víctor Queipul, que está aquí, se produce una matanza brutal. ¿Y para qué? Para ocupar el territorio. El mismo territorio donde tiempo después el primer muerto de la reforma agraria es Carlos Collío, que también es de ahí. El primer muerto de la Concertación es Alex Lemún, Jaime Mendoza, también son de ahí. Entonces hoy día cuando los Peñis plantean que ese territorio siempre ha estado militarizado, hablan con la verdad. Y hoy día lo podemos ver cotidianamente en los allanamientos, en las persecuciones, en la presencia del retén de Pidima. Siempre ha estado militarizado ese territorio. Avanza el ejército y va limpiando de mapuches. Ese era el concepto, limpiar de indios. Indios, borrachos, flojos se decía en ese momento. Ladrones, terroristas después. Y hoy día, además, ladrones de madera. O sea, todos los elementos para formar en la mente de los chilenos que es un territorio que está habitado por bárbaros y que hay que está la legitimidad del Estado para ocupar ese territorio. Y para eso, en un momento el ejército y hoy día las policías. Va avanzando el ejército y detrásito de él, del ejército, viene Teodoro Schmidt. Y llama la atención también que todos estos personajes que son parte de la historia chilena, que han formado parte de la masacre, del despojo, de la usurpación, son hombres de pueblos, Teodoro Schmidt, Puerto Saavedra, y todos tienen sus estatuas. Van avanzando y detrásito viene Teodoro Schmidt haciendo unas hijuelas de 500 hectáreas para entregárselas a los colonos. Así se produce la usurpación, de ahí derivan los papeles actuales, que claro, hoy día los dueños dicen nuestros papeles son legales, pero nosotros compramos, y eso le compraron a otro, y ese a otro, pero el primer dueño usurpó. Es como la historia del auto robado. O sea, me encuentro con la persona que me robó mi auto, esa persona lo compró, y ese se lo compró a otro y otro, pero hubo un primero que me lo robó. Y eso, pasaron 10 años, prescribieron las acciones, está escrito con papeles, son legales, más no legítimo. Y como lo que se denunció en el Parlamento de Coscós, lo que vino después de la ocupación militar de la Araucanía entre 1862 y 1881-82, es la limpia de mapuches también. Y vienen las muertes, y viene la represión. ¿Por qué es necesario instalar colonos? Y ahí aparecen los Patterson, los Wunster, los Mackay, los Luxinger, los Taladriz. Y se hacen de las tierras, con el apoyo, una vez más, del Estado. No hay juicio, no hay denuncia, hay denuncias de los Peñas, pero no hay demanda, son dueños de las tierras. Y se hacen dueños de las tierras, insisto, malamente, engañosamente y con violencia. Y con el apoyo legal del Estado, con el apoyo de los papeles a través de los notarios y los conservadores, y con el apoyo de las fuerzas policiales hoy día y con las fuerzas del ejército tiempo atrás. Cuando es necesario despojar, es necesario expulsar. Y ahí viene la muerte. Y esta muerte, esta represión, no es nueva, por lo tanto. Continúa la historia y llegamos a nuestros días. Haciéndolo resumido. Pero hoy día, a mi entender, no encontramos grandes diferencias. Porque hoy día, en el caso, por ejemplo, del Peñicollío, de Macarena Valdés, lo que hay arriba es una central hidroeléctrica, que es un proyecto de desarrollo país, como fue en algún momento instalar colonos, implantar el trigo, implantar las forestales. Son proyectos de desarrollo país que se instauran en el territorio mapuche y son las familias mapuches, las comunidades mapuches, las que asumen los costos de esta instauración y nunca el beneficio. Nicolás Aquintremán, que murió ahogada, también es fruto de la violencia. Muere ahogada en el Ciega, en el lago que le construyeron a la fuerza en Ralco. Matías Catrileo también muere a la fuerza. También Jaime Mendoza, también todos los que han ido cayendo en esta larga lucha por la dignidad y por la recuperación de las tierras. Lo que yo quería con esta breve introducción es invitar a, de alguna forma, también a plantearnos desde la memoria, desde nuestra historia, para entender que lo que pasa hoy día no se puede entender sin lo que pasó en el pasado. Y pasó en un pasado lejano. Chile es un país sin memoria. Me acuerdo cuando fue la conmemoración del golpe de Estado hace unos años atrás, los 40 años, que la gente decía, la tele salía, los periodistas decían y los políticos decían, ya está bueno que nos preocupemos de la historia, eso pasó hace 40 años. En el caso del pueblo mapuche, lo que pasó, pasó hace 120 años. Son tres generaciones. O sea, lo que escuchan hoy día los niños de sus abuelos, lo sufrió el abuelo de su abuelo y el abuelo de su abuelo. Tres generaciones. Para un pueblo con memoria, eso es ayer. Gracias. Chaltumay. Mañum Lamiam. Bueno, muy agradecida, agradecidos de esta exposición, introducción del contexto de la audiencia de horrores. Vamos a inmediatamente a comenzar con los relatos, invitando a nuestro Lamien aquí, presente, representando también a la familia de la Lamien Fabiola Antiqueo. No voy a dar más detalles del caso porque aquí lo vamos a recibir de primera fuente. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulangen. Chaule Painga, Tabachi Chaon, Tabachi Rukamo. Mongele Intatita Inchimu, Pumapuchinga. Inchemai Alejandro Toro Guentecura, Fe Zankel, Pingita Inlov. Inakara Weble, Melita Inlovmo. Fe Muta Tremantati. Fachante maita na cham kalia hoinga tvachito wetha thunguta te nein da te injinga yaskan thunguta nein wenyankan thunguta neinga injin puma puchinga welu injin kisung ne le lai rumeta tvachi uma pumo kisung ne le lai rumeta injin tvachi welinmo tvachi wariamo fei Come we chuler poi in tatavai tvachi tawon fachanta. Come amuler poal tvachi dangumanga. Come we chuntu la inga tatavai. Ne wentu la inga ita inchin. We nu chau we nu nyuke kishung ne le la inga rume tatavai. Lafken kuche lafken vcha. Piwa inga ita tatavai fe muta come amule inga ita imongen nga. Inchin mai. Rume yadkele inga ita vachi dangum pupenyi pulamgen. Fachante mai china chamka le in tatva mele parge in tatve chaule pa in tatve longkon tu le in mai tati pichira ki thong ko le in mai tatve fauta mele pa i dai pichini nya were ke tatva fabiola in che mai ta nienta fotam nienta nya we nienta horen reima wen tamle lo mumle Welu fachante maita miopan miopai kinye fottam tanying ilang kafe mele parki tanying theya maita ka mele baita ti feimuta amulen nga welu chungechita inche thungun lenta fachante feitany bureima nga emi mai thungu afi mi maita tafachi weta thungu bieneo femechi maita wichale pan nga tafachante mo femechi manga Amolen nga ta tvache dongo feiti chi prensa mo feiti chi pu tvache wariamo tvache tribunal mo inche une amolen tvache dongo ta tve fengech e pu me amolen nga tvache dongo ei fachante maita kinyeke mo mtenta mapuche dongo in ta tve ka kinyeke mo nga winka dongo len nga ta tve ei e pu me amolen ta tve chi dongo Feolata Winkazun Juan. Buenos días, Peñi, buenos días, Lamien. Quiero, en primer término, decirle que mi lof de origen es Ángel, a 5 kilómetros de Temu, de Carahue. Me acompaña mi hermana y Mercedes Toro y me acompaña Miguel Yañ. También y me acompaña Fabiola, me acompaña mi hijo, uno de mis hijos, y aquí en medio de la ciudad, a levantar la voz, a también a compartir nuestro dolor, a compartir nuestra pena, a compartir nuestra rabia respecto a esta situación, que ya he sabido que no es nuevo. Agradecerle a cada uno de ustedes por escucharnos, tener esta capacidad de escuchar, y básicamente lo que me toca a mí es hablar en nombre de mi familia, porque me lo han pedido y por eso estoy aquí. Agradecer también al Peñi que pasó primeramente a exponer, que nos pone un poquitito en contexto de la situación mapuche en la mirada histórica, ¿verdad? Comentarle, ahí está Fabiola Leonor Antiqueo Toro, no fue un accidente y también puede ser cualquiera de nosotros, ¿verdad? Un poco de contexto de la situación, ¿ya? Ahí está su papá Ramón Antiqueo Jeffy, de ahí de Quillén, 4 kilómetros al sur de Carahue, su ñuqueca y su mamá Mercedes Toro Curiguentro, del Lo de Zancay, 5 kilómetros al norte de Carahue, su de origen. Nosotros tenemos que, en general, nuestras hermanas se van al campo de los Peñas, así que ahí con mi Guillén, ¿no? ¿Sí? Allá se la llevó mi Guillén para el sur de Carahue, ¿verdad? Fabiola, ella me dice, chaval tu Guillén, también me vamos para mi metafatabache antemó. Fabiola, 18 años, nos acompaña. Gracias, Fabiola, quiero una fafán fuerte para Fabiola ahora. Femechi maita na tram galai ta vache mapu inchimo femechi wurar galai maita inchin. Es la manera que nos comunicamos con la tierra, ¿no? Con el aire. Retomó recientemente su carrera, así que yo estoy feliz también. La he visto estos días, esta semana un poco bastante más contenta. Así que quiero otro fafán porque está retomando su Así es, que se escuche en todos lados. Y a mí me toca básicamente la vocería que me ha pedido la familia, como ya lo he dicho. Y el contexto de la situación. Comentarles que el hogar mapuche La Huenmapu está a mi sobrina. Ella decidió estar ahí para poder hacer lo que muchos jóvenes están haciendo aquí en esta casa, que no fue gratuito, no ha sido gratuito para nadie estar aquí. ¿Ya? Tengo el placer de decir que en la parte inicial de la recuperación de esta casa también fui parte. ¿Y cuál es el contexto inmediato? La protesta de la libertad, ¿ya?, de los presos políticos mapuche. Ese es el contexto en el cual se estaba protestando ese día. ¿Sí? Legítima protesta, por cierto. ¿Sí? Ley, me dice el Peño, ¿eh? Entonces, ¿dónde está la protesta? 500 metros de la casa. Y ya muchos de aquí saben, después de las protestas en los distintos lugares, van a atacar nuestras casas. Y no fue distinto acá. Los carabineros, ¿ya? El 12 de mayo, a las 7 de la mañana, le quitaron para siempre el ojo a mi sobrina. Para siempre. ¿Ya? Y nosotros cuando hicimos nuestra manifestación primera dijimos que ni la sangre, ni los ojos, ni los brazos, ni la muerte va a ser suficiente para callarnos ni para dejarnos tranquilos. Así que aquí estamos y vamos a seguir. Luego, ella es trasladada en un taxi porque la ambulancia, por el bloqueo de carabineros y todos esos temas que hay siempre cuando están este tipo de actividades, de manifestaciones legítimas, ella tuvo que llamaron un taxi sus compañeros. Espero que estén algunos de ellos acá. ¿Hay algunos allá en la Huenmapu? Eso es lo que logra Carabineros. Eso es lo que logra Fuerzas Especiales. Eso es lo que logra atemorizar y hacer que finalmente la gente sea uno, dos o tres, un grupo chico, que parecieran ser rebeldes respecto de no se quiere someterse a una realidad, amedrentar. Eso es lo que produce. Y nosotros no estamos ajenos en el caso de Fabiola, yo ya lo estamos viviendo. Carabineros de Chile llegó con balizas apagadas. ¿Por qué? Eso es bajo ningún estándar del derecho. O sea, el peor de estándares de los derechos es que la gente, esos medios, está que debieran al menos llegar con su baliza, ¿no? ¿Ya? Y Fabiola estaba sobre el techo de la casa, son tres pisos, de más o menos 3 metros cada piso, o sea, estaba a menos 9 metros, 10 metros de altura. Quiero que dimensionen ese hecho. Si usted está en el techo y es atacado por alguien, que en este caso es carabinero, le revienta una bomba lacrimógena en el ojo, tiene dos opciones, o se va hacia atrás o cae hacia adelante. Felizmente pasó lo primero. Por eso tenemos a Fabiola aquí. Es dramáticamente distinto si hubiera ido hacia adelante. ¿O no? Estaríamos lamentando un lemur más, un colío más y uno más. ¿Verdad? Es duro para nosotros esto. Pero eso es lo que nos está pasando. Y es el riesgo que tienen mis hijos y cualquiera de los nuestros aquí. Por eso yo, nosotros estamos de pie. ¿Ya? Y vamos al contexto de la querella. Nosotros instauramos 2 querellas en este rato. En este rato estamos con 2 juicios, ¿sí? Uno que es la familia, ¿ya? La familia básicamente tiene una orientada hacia quienes resulte responsable. ¿Se escucha bien? Sí. Gracias. Hacia quienes resulte responsable, ¿ya? Es más genérica, en el sentido, a lo mejor, de buscar no solo la persona que hizo el disparo, ¿verdad? Porque hay una responsabilidad individual, pero también una responsabilidad institucional y colectiva. ¿Sí? Entonces, ese es el sentido que tiene la primera. ¿Ya? La segunda querella, que está en virtud de lo que es el Instituto de Derechos Humanos, ¿ya? Y ellos directamente hablan de una querella contra de carabinero que resulte responsable, pero ya directo, ¿ya? ¿Por qué surge la segunda? Básicamente porque hay un protocolo, que es el protocolo de Estambul, que tiene que ver con esto de que cuando hay una violación flagrante de derechos humanos, hay ciertas condiciones en las cuales se tiene que dar los procedimientos y los procesos. Y en virtud de aquello es que básicamente se estableció un cierto procedimiento, ¿ya? Y un cierto procedimiento en la cual vino el Colegio Médico, ¿ya? Para hacer, en virtud de ese protocolo, un análisis, por decirlo, de la situación de Fabiola y de la familia, pero puntualmente del caso de Fabiola. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Y ahí voy a hablar directamente del diagnóstico médico. Yo no soy médico, pero vamos a relatar para que comprendamos bien. El diagnóstico médico: estallido ocular del ojo izquierdo, cuerpo extraño en el ojo izquierdo, fractura de la pared medial inferior de la es decir, se le fracturó esto, abajo, ¿no? El huesito acá abajo, el que sujeta el ojito, ¿no? Toda esta parte, ¿sí? Y enucleación del implante, es decir, sale, ¿sí? Es decir, y la otra, escaras palpebrales, es decir, lesión de origen térmico. Y ese es un dato para nosotros central, ¿ya? El general de zona aquí de carabinero ha dicho que puede ser una piedra. Ha dicho que los propios estudiantes le tiraron una piedra. ¿Sí? Y las lesiones contusas, cortantes, palpebrales, ojo izquierdo. Entonces, nosotros tenemos antecedentes a través del informe médico, es que ahí había el vidrio, le llegó al fondo, producto del estallido. de la bomba lacrimógena le llegó al fondo del ojo, ¿sí? Salió el ojito y el vidrio del lente de mi sobrina, ¿ya? Pasó hasta el fondo, ¿sí? O sea, en la cuenca ahí había vidrio, ¿ya? Entonces esos son los antecedentes. Y eso que diga para lesión de origen térmico es un dato fundamental, ¿ya? Es un dato fundamental para efectos de establecer que efectivamente es una bomba lacrimógena. Los médicos evidentemente no lo pueden decir. No se puede decir, simplemente ellos tienen que ver de ese modo, digamos, técnicamente. Porque si es una piedra, es otra cosa, no hay calor. ¿Ya? No hay calor. Y entonces, y además es notorio, hay fotos, tenemos registros felizmente de ahí, dentro de todo el caso, digamos, estoy hablando en el contexto del juicio, ¿no?, que se va a establecer, es notorio las quemaduras que están en el contorno, en el momento. ¿Sí? Eso. Y la calificación del daño es que es grave, gravísima, en cuanto es la pérdida de un órgano, ¿ya? Grave, gravísima. ¿Por qué es importante y no estamos ciñendo a una cosa médica? Porque en definitiva esto va a establecer la base para seguir la línea de en que se hizo la denuncia, la querella, básicamente. ¿Vamos? Pronóstico. Básicamente el pronóstico y recomendaciones. Hay que instalar una prótesis ocular, que en este momento estamos ya próximos a eso. Fabiola en este momento está sin su, no tiene nada adentro, y entonces lo que tiene que haber adentro ahora es una prótesis, un ojito falso, y en este estamos en esta fase, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser ahora? Porque tiene que volver, uno, su recuperación total en términos de cicatrización, en términos físicos, de que vuelva a tener esa cavidad, las mismas condiciones similares a como cuando está sanito, ¿sí? A cuando tiene el ojito, ¿sí? Entonces, ahí ahora viene el proceso de instalar la prótesis. Y en eso estamos ahora con los médicos trabajando para hacer la medición en estos días. Y no puede ser antes tampoco porque tiene que recuperar la fractura, tiene que haber una recuperación total. De modo que la prótesis, este pseudo ojito, quede bien acomodado, ¿me entiendes? Y no genere daño ni molestias, ¿sí? Porque es evidentemente un cuerpo extraño dentro de su cuerpito, ¿sí? Lo segundo es rehabilitación y corrección con lente óptico para optimizar el ojo derecho, ¿ya? Eso ya, felizmente, a la semana que ya salió de alta, pudimos también, y eso quiero saludar y quiero agradecer, sé que aquí hay gente que seguramente, a lo mejor sí, a lo mejor no, un grupo de estudiantes de la universidad, sus compañeros, hicieron una actividad. Y ahí también ella suplió rápidamente, se adquirieron los ojos de contacto y todo esto, lente de contacto, ¿sí? Así es que ahí ella pudo, y ya tenemos asegurado al menos un año para que tenga, y no estar esperando solo el esquema médico del sistema de salud, que es lento, sabemos, ¿ya? Que es lento. A decir verdad, los médicos que han atendido a Fabiola han tenido una excelentísima disposición, los médicos. La institucionalidad en general a veces es un poquito más rígida, pero felizmente nos hemos encontrado con gente, como dicen algunos jóvenes, muy apañadora, ¿ya? Entonces, eso es también muy saludable para uno cuando está ahí intentando que las cosas funcionen, porque entiendan ustedes que ahí está la situación del miedo, del dolor, de la pena, de no sentirse, de no estar igual, de por qué me pasa a mí, todas estas dificultades que pasan a nivel individual y a nivel familiar, y también que a veces nos pasan a todos como mapuche en general. ¿Ya? Y la otra cosa del pronóstico es brindar apoyo psicológico y terapia ocupacional permanente. Pero yo creo que una de las mayores y mejores terapias es esto. De una más efectiva es que nos juntemos, que nos saludemos, hagamos fofán a nuestra manera, a nuestra humilde manera de vivir, hacer las cosas porque esto ayuda, porque esto contribuye a que hagamos una causa común de nuestros problemas, ¿ya? Que ya es suficiente con el empobrecimiento, ¿verdad? Entonces después cuando uno está empobrecido, cuesta más moverse, cuesta ir para allá, un pasaje más, un pasaje menos. ¿Ya? Uno pone a veces en duda si comprar pan o tomar para el pasaje, ¿ya? O la alimentación para los hijos o seguir en la causa. Yo digo tengo 6 hijos, entonces sé lo que significa, ¿ya? Entonces, y no estamos ajenos a la falta de plata. Entonces aquí un tema que también es importante, por eso yo lo resalto, ¿ya? Y creo que es muy útil esta casa en ese sentido de tener un espacio y que se brinde ese, para trabajar y debatir y compartir estos dolores también, ¿ya? Entonces, en ese caso, una vez más, agradezco a la Ingrid, a todo el equipo que está trabajando, sé que es un gran esfuerzo y una vez más decir que estamos en esto también juntos. ¿Sí? Así que básicamente esa es la situación. Quiero decirles que me basé básicamente en los informes médicos y la cosa judicial, que es lo que es el problema propiamente. Pero también decirles que aquí hay un problema de reflexionar en torno al amedrentamiento que produce este hecho. Reflexionar en torno a que es necesario, es urgente que sigamos en este tipo de chabón, que nos ayuden a ilustrarnos un poquito en cada uno de los casos. Uno a veces se entera por la prensa, por a veces más motivo, ¿no? Por nuestro trabajo, por nuestra actividad, también hay que vivir de darle comer a los hijos y para la familia. Entonces cuesta a veces estar en todos lados, pero decir que esto contribuye grandemente a desarrollar algo un poco más de confianza a nivel de nosotros. Porque caramba que estos hechos a veces dividen mucho las familias, dividen mucho nuestros territorios y nos empiezan a apuntar con que uno es más revolucionario que otro, con que tú eres más comunista que otro y al final la causa, la razón central va desvirtuándose y la gente va quedando un poco sola. ¿Ya? A nosotros, cuando partimos con bastante gente y yo presentía por un poquito la experiencia que hemos tenido en otros casos, que luego íbamos a quedar más o menos solitos. A nivel de caso, el contexto en el cual se produjo la situación ha ido pasando. Yo veo a Fabiola con dolor cuando los jóvenes no quieren atestiguar hoy día. ¿Podrían creer eso? Los que estuvieron allí, los que hicieron causa ese día, no quieren atestiguar. ¿Qué les parece eso? ¿Por qué escondernos si es nuestra justa lucha? ¿Por qué tener miedo si es nuestra justa demanda? ¿Por qué tener miedo si es legítimo derecho protestar? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué tener ese nivel de no hacernos cargo de nosotros? El clientelismo político, el clientelismo social, el clientelismo psicosocial que ha producido la prensa. ¿Ya? Uno ve unos feroces debates por Facebook, pero uno nunca conoce a las personas. Yo prefiero esto a veces un poco más difícil, porque nos encontramos y nos encaramos a veces. Prefiero eso. A veces tomo una posición equivocada, no tengo temor a equivocarme, ninguno, pero prefiero esto. Y entonces veo esa situación y no dudo que en otros territorios esté pasando. Nosotros en nuestro territorio ya tenemos un basural instalado hace 23 años. Por fin mi territorio está despertando también allí. Y igual estamos ahí, Partimos un grupo grande y la cosa se va achicando. Y por eso es que a veces nuestros peñis que están en la lucha, y por eso a mí me merece mi mayor respeto y valoración, uno los ve muchas veces solo y dice, bueno, ¿y por qué no anda con más gente? Si no son tanto, es por eso. Entonces también yo agradezco que estemos juntos aquí, e insto e invito a que invitemos a la gente a que nos hagamos nosotros los mapuches cargo de nuestros problemas políticos, sociales, económicos, culturales y lingüísticos. ¿Cuántos hoy día estamos reaprendiendo el mapuchedungún? Eso es hacernos cargo de nuestra causa. ¿Cuántos hoy día queremos hacer, estamos resarciéndonos del cristianismo? Eso es volver a nuestras... ¿Cuántos nosotros estamos, queremos volver a recuperar nuestros territorios? Eso es legítimo. ¿Cuántos de nosotros vamos a seguir de pie aun cuando nos cercenen? ¿Cuántos? ¿No es suficiente? Entonces ahí tenemos que seguir luchando. Ahí tenemos que seguir de pie. Tenemos que darnos fuerza uno a otro. Tenemos que saludarnos con respeto, aun cuando no estemos de acuerdo. Femeche en el lanto de neota ni cuifiqueche. Femeche maita en el lanto de neota ni ñuque. Ni chawanta ti. Cuifiqueche yamta inche maita quinfinta ti. Femeche maita tremenda ti. En el lanto con la neota cachal tu emo. Huelu chungueche maita na chamca la inchin fantepumo. Pue quechemo. Pulon colelu. Chuan tamelenga. Pulon colelu engana. El luke engan queñe. Chica chen kawai y lo kawai mu kofke mu fei tengkela engan ngam pulo kinye ke longko engan ngam kinye ke machi engan ngam femechi ahla ya inti inchin puma puche munga inchin puma puche munga wicham kumu no la inta te fei ne wantu la inma ita imongen nga le lipuk no inma ita in wailin mura rukamu le lipuk no in menokomu Mawi hantumu, lukutu imaita te fei, femechi maita newentu laita inchin, fei muta wefklita in newen, fei muta yeita in newen, ta in mapumu, ta in antumu, lafken munga, femechi lukutu in, femechi liipo in, femechi newentu lai inchin pu mapuchinga, pu peñi, pu lamgen, fili antemuta yeipo in da wejin rukamu, fili antemuta. Chael tu mai piwa inta in piu tin piu ka ayu ku no ai mai mongen mo. Fa un éxito a ti. Fei la ngelam tu eno ta niñu ke. Pe tu mong le niñu ke. Pe tu ngelam tu eno. El bueno kiman, el bueno songun, el bueno kuifika songun ta ti. Na tram ka le iman nga, ei man nga, pu pe ni pu lam ngen. Na tram ka le iman nga, pu long ko le lu, pu ni sol ko le lu lu kamo. Chao, niñu ke. Cucu, chuchu, che, come en ganga. Me le par, petu me le en tati, feimu, femgechi. Femechi la quiso aunque le en ganga, inche mai, pupeñi, pulangen. Fei. Seuman tati vachi tawon, tañi de songon tati, chikpange. Fabiola, forena fen, pange. Amy, you can vapor. Pang, pang. Melia Vavan Pupeni. Yeah, yeah. Yeah, Chael, tu pupeñi pulamgen. Aló, aló. Sí, bueno, en estos momentos está el vocero, que es tío de Fabiola, junto a Fabiola. En estos momentos se ha detenido un poco el relato. Solicitamos a las audiencias de las diferentes radios que están enlazadas que tengan un poco de paciencia. Aquí vamos a estar. Son momentos... Igual difícil. Muchas gracias por escucharnos, Lamuén Peñi. Muchas gracias. Y saludarte una vez más, Lamuén. Que tengamos la fuerza. Este dolor nos acompaña mucho. Imagínense los que han perdido la vida. Yo le invito, por favor, a ponernos en el lugar de nuestras familias para que tengamos la fuerza y nos demos el tiempo para reflexionar un poquito más allá. Freneman, Pupeñi, Pulamuen, Chagaltu, Chagaltu Mai. Muchas gracias. Bueno, agradecido del relato, agradecido de la presencia de la familia y de la fuerza también que ustedes nos demuestran, del ejemplo que están dando también como familia en mantener esta unión y estas ganas también de estar aquí, de compartir el dolor, porque también me gusta mucho lo que usted dijo, que estamos compartiendo el dolor. Aquí ya dejamos de ser víctimas, nos estamos posicionando, estamos determinando también nuestra acción respecto a esto, respecto a todo este abuso que está sucediendo. Ya nos duele, nos llega profundamente, pero también nos motiva. A través de todo este dolor, nosotros también estamos aprendiendo a cómo debemos ser nosotros gestores de toda esta lucha, movilizarnos, unirnos. Lo que usted dice está muy bien, Lamien. Gracias por sus palabras, porque en el fondo es lo que nosotros estamos sintiendo ahora. Necesitamos darnos nuestro espacio. Nosotros debemos tomar nuestros espacios y debemos ser nosotros quienes alcemos la voz y exijamos lo que tenemos que exigir. No esperar que el gobierno y en este caso estos medios que nos están afectando nos resuelvan los problemas, porque no nos van a resolver nada. Así que, Chaltumay, no sé si hay algo que agregar. Ya. Entonces, el relato estuvo bastante potente. Eso. Bueno, muy importante igual que sigamos con los relatos. Voy a invitar a la mamá de Brandon, a la señora Ada, que venga para acá, y no sé si va a venir ella o va a venir con su familia, para que se acomoden, no sé cómo dispongan, de pie, sentaditos, como usted les acomode. Mientras tanto, vamos a decir que están las radios ya transmitiendo este chagún, y esta información ya está siendo replicada muchas veces, así que agradecemos esta cobertura, esta buena disposición. Lamien, usted se acomoda como le parezca. Es muy importante igual que exista la interacción desde los otros lugares. Si ustedes necesitan hacer una pregunta, aquí van a andar la... Mari Lamien. Bueno, para usted, como mencionó Ingrid, soy Ada Huentecol, madre de Brandon. Bueno, primero que nada, Ingrid, agradecerte. Sí, bueno, pero empezando por usted, acá el equipo acá presente, agradecerle por su colaboración, su esfuerzo, porque detrás de todo esto se requiere un sacrificio, ¿ya? Bueno, y por las sopaipillas también, que estuvieron muy ricas. Y bueno, yo soy muy agradecida, aunque sea lo mínimo en detalle, ¿ya? Agradecer, primero que nada, también a los medios, ya a los medios independientes, autónomos, que mucho en esta terrible situación hemos podido conocer, y como que están siempre ahí presentes, demostrando y bueno, y diciendo nuestra terrible realidad, y agradecer eso. Yo siempre lo he dicho desde el principio, la prensa nacional, ellos hacen nuestra realidad. En donde, como decía Ingrid también, acá el caballero, son dueños de latifundista. Y increíble que convencen a la sociedad, a la gente, Bueno, ellos son responsables de informar a muchas personas de cómo se vive y somos tratados nosotros, el pueblo mapuche, la nación mapuche, y en donde ellos esconden todas sus maldades, su muerte incluso. Y también personalmente desconfiado en ello, ya siempre he confiado más en los medios como Radio Curruf y Pan TV, como que tengo más presente ahora en este momento, y son muchos medios más pequeños que a través de eso se ha hecho visible todo lo que pasa. Y bueno, y agradecer porque yo personalmente confío más en ello que en la prensa nacional, como lo dije. Mi hijo va a decir lo que realmente pasó y que salga de su boca la terrible realidad que tuvimos que vivir como familia, en cuanto nos afectó físicamente tanto a mi hijo y psicológicamente a mis demás hijos. Tengo 4 hijos, Brando es el mayor. Como siempre lo he dicho, él es difícil no mantenerse, pero también es muy importante dar a conocer la realidad. Brandon. Brandon es uno de mis hijos mayores. Cumplí 18 el mes pasado. Y él como mayor le ha dado ejemplo a su hermano más chico. Él es un niño, un adolescente trabajador. De niño fue así, responsable y muy tranquilo. En donde el acto que provocó Carabinero fue muy brutal. Voy a dejarle a él para que él cuente con detalle todo lo que ocurrió en ese momento, ese día. Y se le olvida algo, yo le recuerdo. Primero que nada, agradecer porque están todos aquí apoyando. Me gusta verlo así, juntos. Como siempre nomás, con harto ni buen. No me iban a ganar igual. Siempre ahí luchando por la vida. Bueno, no sé qué contarle la verdad de lo que pasó ese día. Era un día domingo, al otro día empezaba mi práctica. Estábamos con mi hermano en la casa, salimos atrás a arreglar unos motores y en el camino, hacia unos 20 metros, tenían agarrado a unos peñis que conocía yo. Mi hermano, como siempre, sale a andar en bici en la calle, salió. Y me invitó, pero yo no quise ir, no me gusta tanto como él. Y cuando lo veo pasar en un momento por la calle, llega una patrulla de carabineros y se baja a detenerlo. Uno iba con una escopeta y el otro con una pistola. Y lo tiran del gorro para abajo, sin ningún motivo, pensando que andaba con ellos y él iba pasando por al lado, ¿no? Yo cuando lo vi que lo agarraron, salí corriendo por detrás a defenderlo. Y viene este carabinero y se me enfrenta y yo le digo que se quitara porque no estábamos haciendo nada malo, que soltaran a mi hermano. Y no, como siempre, él ahí, como si fuera la guerra, diciendo, tírate al suelo, si no te disparo, que ando con balines de goma. Yo lo intenté calmar, pero no entiende, son todos iguales. Y me da rabia igual. Pero igual sé que eso va, el pueblo mapuche va a salir adelante. Sé que un día esto va a salir en cara y vamos a hacer justicia. Sí o sí, eso, de eso estoy seguro yo. Y sobre todo la Sonora Araucanía va a salir la verdad a la luz, todo. Y vamos a estar siempre apoyando en lo que sea. Y aquí también estimo mucho a don Víctor Queipul, que se encuentra aquí. Yo a él lo veo como una persona así muy grande, que ha dado mucho a la batalla. Sobre todo como viven ellos ahí, nosotros igual. Todos los días con carabineros, con Paco, con casco, con escopeta, fiscalizando lo que sea. Ya no se puede vivir en paz, ya no entienden con palabras ahí. Y si no es con palabras, será de otra forma, ¿no? Y bueno, ahora como seguía esa la historia de mi hermano, cuando estaba con este carabinero de frente, me dice tírate al suelo, porque si no ando con balines de goma, y yo me tiré al suelo, solo. Ahí me pone el pie en la espalda, yo lo miro hacia arriba nomás y como que diciendo, te voy a recordar tu cara, Paco maldito, le decía, porque me daba rabia. Y a mi hermano lo tenían de rodillas, con la pistola apuntándole y él estaba viendo todo. Y de repente este Paco, no sé, intentó hacer algo con la correa, sentí que pasó bala de la escopeta. Y en el instante sentí el disparo aquí en mi cadera. Y fue como que no sentí nada, sino que es como un adormecimiento. Y me quedé mirando así de lado en el suelo, abajo. Y no la creía. Tenía un hoyo así, con sangre saliendo. Y decía, no puede ser, decía yo. Y más me preocupaba casi más por mi hermano que por mí casi. Que no le pasaran a él. Menos mal no fue él también. Pero como siempre ahí sabía que tenía harto Nehuen. Y ahí llegué con un 40% de vida a la clínica, sin posibilidades de nada de vida. En riesgo vital por 3 días. Yo no tenía idea de lo que estaba pasando en ese entonces. Después me llegué a enterar que estaban ustedes apoyando la universidad, la marcha, todo. Ahí fue como que yo no tenía idea de estas cosas y me abrió la mente. Y ahí cuando uno se da cuenta de que las cosas son de otra forma, no como la gente dice o cree, que cambian totalmente la forma de pensar de los demás. De mi mamá sobre todo, cambió toda la forma de pensar a lo que pensaba ella. Y más por mi hermano Chico, igual que él quedó muy mal psicológicamente. Le tiene una impotencia enorme a los pacos esto. Y ahí todos los niños de la villa donde vivimos nosotros ya están con ese temor de hacer esto carabineros. Y ellos siembran el odio. Ellos son los que mismos siembran el odio hacia ellos. Y no, ya no sé, yo no les tengo respeto ya. No. Se pierde eso. Y bueno, eso más que nada, agradecerle por toda la red de apoyo que ha habido aquí en Temuco y a la afuera igual. Y por estar siempre apoyándonos. Ahí cuando estábamos en la clínica, supe mucho de ustedes, que en la marcha y todo. Y estaba muy agradecido en realidad de todo lo que hacían. Y eso más que nada decirle, agradecerlo por todo, ¿no? Muchas gracias a todos los que se encuentran y los que sabrán de esto. Bueno, gracias. Bueno, yo quiero igual seguir dando más detalles. En el momento en que este carabinero disparó a mi hijo, a Brandon, en el cual le destruyó la pelvis, se lo molió, quedó con 40% de vida en la clínica acá. En el momento de llegar al hospital de Angol, en el traslado de Angol acá a Temuco, veníamos escoltados con carabineros, por parte de ellos, motocicleta, adelantándose en la carretera, cortando camino, para que mi hijo pudiera llegar sano y salvo a la clínica. Bueno, allá en el hospital de Angol le hicieron la primera intervención donde le retiraron 30 perdigones más o menos de 180. Bueno, mi hijo ahora tiene 40 perdigones. Aún le quedan porque está muy escondido en su guatita, muy profundo, y acá no existe los especialistas, los médicos, para que puedan intervenir más profundamente en su intestino y poder retirarle sus perdigones. Y en donde los médicos dijeron que se mantuvieran ahí, pero siempre y cuando hay que tratarlo, hay que con el tiempo, con los años, hay que estarle haciendo examen y todo eso para ver porque eso se van corriendo con el tiempo y para ver en dónde va y todo eso. ¿Me entiende? Ya. Bueno, como le decía, que en el trayecto de Angola acá a la clínica veníamos escoltados, como van los presidentes escoltados con guardia y todo eso. Bueno, así veníamos nosotros. Patrulla, autos de carabineros, adelante, atrás, motocicleta, desesperados ellos haciéndose responsables porque... Bueno, ellos de palabra nunca lo admitieron o dijeron, nosotros fuimos responsables y vamos a pedir, no sé, señorada, disculpe por nuestro error, pero no nada, ellos no se hicieron presentes, ni hasta el día de hoy. Llegamos acá a la clínica de Temuco, en donde mi hijo estuvo 45 días hospitalizado, en donde le tuvieron que restaurar la pelvis porque se lo molió el disparo que le hizo este carabinero a mi hijo. Fue de una distancia tan, tan corta. Bueno, esta es una reconstitución de escena. Ah, ya. Una reconstitución de escena de marzo de este año. Bueno, así fue el actuar de carabinero. En donde una vocera del Ministerio Público, Nelly Maraboli, no sé si la ubican o la conocen por nombre, ella confirmaba lo que carabineros decían, que mi hijo Isaías de 13 años salió con un cuchillo a cortarle el arma, o sea, la correa del arma, en donde mi hijo Brando estaba forcejeando con estos carabineros, en donde no fue así. Así fue realmente como sucedieron los hechos. Ahí no había motivos para dispararle. Ellos como profesionales tienen que actuar o controlar cualquier situación, y más aún cuando hay niños. Ellos son responsables de lo que le comenté. Bueno, y esta vocera del Ministerio Público dijo que mis hijos estaban forcejeando y no fue así. No fue así los hechos y lamentablemente hay prensa, hay comunicación que convence a la gente creyendo en esas personas que esconden todas sus mentiras, todas sus atrocidades. todas sus maldades que a uno le cuesta entender, o yo personalmente comprender, de por qué una institución tan seria, tan, no lo veía por ese punto de vista antes del disparo, una institución tan seria, tan responsable, pudiera hacer estos tipos de violencia, pero lamentablemente así lo vivimos a diario, día y noche, en donde el hostigamiento de parte de carabineros, desde que salimos de la clínica, nunca cesó, nunca paró. Ellos, con el hecho de ir a ver la iglesia o a hacer ronda rutinaria, pero ya eso a nosotros como familia, incluso a mis hijos, ya no nos sirve, no nos convence de que ellos vayan a hablar bonito y nos digan millones de frases lindas. Ya no, a mí personalmente yo no lo veo así. Nos cambiaron totalmente la vida, tanto a mis hijos como, bueno, a muchas comunidades en donde hemos tenido que, yo personalmente, conocer de leyes en donde no tenía idea. Nos cambiaron totalmente la vida, sobre todo a mi hijo Brando, que él físicamente y psicológicamente no va a quedar al 100% porque él cojea también todavía aún. Y los 40 perdigones que le quedan en su guatita, bueno, le pueden traer complicaciones más adelante, y para eso no hay remedio, no hay, como siempre lo he dicho, el daño causado por este gobierno es irreparable, no tiene remedio. El día de hoy este carabinero aún sigue trabajando, aún sigue en servicio. Estuvo detenido 3 horas, 3 horas ahí, y eso yo creo que es mucho para ellos. Esperamos ya la próxima semana tener hora para formalizar este carabinero. Estábamos esperando y ya está listo la hora de servicio médico legal, donde Brandon tenía que estar lo más cercano al 100%. Ya está hecho, entonces nos falta solamente esto, la hora de audiencia, que esperamos sea luego, porque para mí como mamá me tiene como muy, muy preocupada, en donde no veo avance, o no sé si las leyes serán muy lentas, no conozco mucho de eso. Bueno, si fuera diferente, si hubiese sido diferente, mucho mi hijo habría estado ya preso, y muchos la mienen que no tienen pruebas contundentes en donde se demuestra que ellos fueron realmente, están presos años, meses, y en este caso con mi hijo, donde hay testigos, que estaban los lamienes detenidos en ese momento, de una comunidad cercana, eran 4 y había testigos, estaba mi hijo Isaías de 13 años, había otro muchacho de 17 años también. Hay testigos, hay pruebas muy, muy fuertes y contundentes donde se demuestra que lo que le hicieron a mi hijo fue intencional, no fue un accidente como ellos dicen. Ya, entonces, gracias también le doy a Francisco Pulgar, el perito balístico, que nos envió un video donde se demostró que un arma no funciona por sí sola. Tiene 4 procedimientos, en donde tiene 2 seguros. Bueno, y agradecer a él, porque uno no entiende nada de arma, y con ese video a mí me dejó más que clara de que un arma no se dispara por sí sola. Si eso fue intencionalmente, y bueno, y así fue. Brando, el de blanco, el que está en el suelo, lo tenía el pie sobre la espalda, este carabinero, este Paco, porque para nosotros es Paco, ya no es carabinero. En donde fue muy brutalmente golpeado. Su boca llena de tierra. Con la culata de la escopeta le pegaba en la espalda. Pero aún así está de pie. Y agradecer a Dios primero que nada por tenerlo con vida. Porque a pesar de todas sus operaciones anteriormente, él sobrevivió a esto. Un disparo es para una persona más adulta, sería mortal, no tiene remedio. Pero lo bueno que fue para Brandon, que como es joven y tiene toda la fuerza, todo es muy bueno, pudo salir adelante. Y bueno, y como él pasaba en los hospitales, cuando despertó dijo, ya voy a salir, si son 3 días nomás o 5 días y voy a salir de acá, decía. Pero todavía no aceptaba, no reconocía que lo que le hicieron fue algo muy, muy brutal. Eso, Lamien. No sé qué más decirle, Ingrid. Bueno, también decirle aquí a Fabiola, ya, nosotros queremos estar más cerca de usted y de toda la familia que han sufrido este ataque violento de parte de Carabineros. Siempre han estado, bueno, personalmente presente. Ya, decirle que no por esto usted trunque su sueño, que sigan adelante, que sigan con sus metas, a mi hijo también. Bueno, y sigan en su proyecto, como jóvenes que son, como niños. Y estamos siempre las mamás, somos los que ahí estamos sufriendo. Y agradecer a todas las madres que desde el primer momento no quisiera llorar, pero tuve mucho apoyo como familia. Sentía el apoyo de muchas madres que también han sufrido esta terrible situación. Y eso me alentaba para poder enfrentar a este gobierno y seguir adelante. Y esto no nos ha callado ni nos ha apagado, sino que nos mantiene vivo y con más fuerza. Y yo en mi casa, cuando aparece la patrulla, mis hijos, mi hijo más chico sobre todo, mamá, vienen los pacos, la patrulla, y tengo que salir ahí a enfrentarme con ellos porque mis hijos dependen de mí. Y bueno, y ahí yo me enfrento con ellos y les doy duro en ese momento. Y ahora con más fuerza y mis hijos me, mamá, tú no tienes miedo, no, porque el miedo se pierde y el respeto también, y como siempre lo he dicho, como una institución del Estado, el respeto se gana y se hace en casa, y ellos por una institución del gobierno la perdieron para mis hijos. No hay respeto ya hacia ellos y ellos que no nos vengan a exigir respeto porque ¿y ustedes qué hicieron con mis hijos? ¿O mis hijos le van a responder por qué? Y eso también agradecer a todos los que están presentes acá, muchos yo sé que vinieron de lejos. Y les pido apoyo más que nada para que difundan y puedan informar a través de distintos lugares y dar a conocer nuestra situación, nuestra realidad y cómo sufre el pueblo mapuche y los niños, sobre todo, que han sido últimamente muy, muy afectados y perseguidos, que muchos han vivido, viven en clandestinidad, donde no pueden salir de sus casas, no pueden trabajar, no pueden formar una familia normal. Bueno, esa es la situación que se vive acá en la Araucanía, en donde uno sale para afuera, no tiene ni idea de lo que pasa acá y, o se vive o cómo se trata el pueblo mapuche. Y eso les pido apoyo para todos los medios que están acá presentes, puedan difundir y dar a conocer nuestra situación. Espero ser comprensible y que ustedes me entiendan lo que estoy hablando. Eso también, bueno, les pido un último apoyo, y aprovechando, quisiera un apoyo para que una red de apoyo, no sé, una banda, que se organice en una tocata, ya que Brandon próximamente será tratado en el extranjero, en Cuba o en Suiza, se está viendo. Y bueno, ahí para eso se requieren gastos y... Bueno, y ese sería mi último ayuda que le pido a través de este medio. Ya, si quieren saber de lo que pasa con el juicio, me pueden agregar a Facebook, no sé, o pedir mi número ahora, aprovechar. Bueno, y también para que puedan difundir. No sé, Brandon, si quiere decir algo más. Lamien, ¿puede usted, no sé, mostrar el video? Seguimos aquí en Audiencia de Horrores. Relatos de represión en democracia, el Hual Mapuche. Sí. Bueno, al tercer día en la clínica, mi esposo tuvo amenazas de que iban a haber represalias en cuanto a nosotros como familia, en donde nosotros somos las víctimas y por qué de recibir ese tipo de amenaza. Bueno, en ese momento mi esposo tuvo miedo y se entró al tiro a la clínica, en donde no, ni siquiera le vio la cara a este tipo. Y eso pasó al tercer día de la clínica. Y lo otro fue que mi hijo, cuando estábamos en la clínica el día domingo, mi hijo más chico de 11 años quedó solito en la casa y llegaron estos tipos de carabineros a la casa, en donde con el arma de la escopeta le apuntaron en su pecho y lo tiraron hacia atrás, hacia el suelo, preguntando en dónde estaba mi hijo Brandon o por qué estaba solo. Y él me contaba que con rabia, dice, se devolvió a la casa, fue a buscar un hacha porque tenía mucha rabia, dice, y quería partir en pedazos a los pacos, pero ellos son indefensos, ¿no? Uno siquiera lo empuja y salta lejos. ¿Y qué más ellos si son tan grandotes y con todo su armamento que tienen en su cuerpo? Ellos vienen a decir que mis hijos estaban forcejeando, cosa que no fue así. Bueno, eso le ocurrió a mi hijo de 11 años. Se aprovechan de la situación y vulneran todos los derechos de nuestros niños, más que nada. Y ellos mismos hacen que los niños actúen de una forma brutal en contra de ellos, no se respete, y que no vengan a decir que el mapuche son flojos, son como lo dicen, como lo comenta mucha prensa. Eso le bien. Bueno, yo guardo grabo todos los videos cuando Carabineros va a hacer ronda, según ellos, pero sabemos, yo sé que no, que solamente a amedrentar o a provocar a que nosotros reaccionemos de forma violenta. En donde ellos saben perfectamente lo que hicieron, lo que pasó, y ellos deberían de estar al tanto y no acercarse a la familia afectada, en donde ellos mismos han provocado tanta rabia, y tanto dolor, tanto sufrimiento. Bueno, ahí, esa es la calle donde nosotros vivimos, en la carretera. Es mi esposo el que está. Bueno, ellos decían que mi hijo estábamos forcejeando, estábamos enfrentando en el bosque, cosa que nunca fue así. Bueno, sí, el famoso carabinero, este valiente carabinero, se llama Sargento Segundo Cristian Edgardo Rivera Silva. Él es funcionario de Pailahueque, de un liceo que... Sargento Segundo Cristian Edgardo Rivera Silva. Funcionario de Pailahueque, en donde ahí en ese recinto estudiaban alumnos, en donde ya hace un año pertenece a esta zona de carabinero. Bueno, de ahí salió este carabinero a dispararle a mi hijo, de ahí piden refuerzo para allanar a las casas, para asesinar a niños y a nuestros seres queridos. Seguimos aquí en Audiencia de Horrores para todas las radios y medios que están enlazados en estos momentos desde el hogar mapuche Pelontuwe en Temuco. En estos momentos está ahora la mía Ada Huentecol mostrando un video del padre de Brandon Hernández Huentecol, donde se describe la represión también que han sufrido en su territorio, en su hogar, luego de los sucesos fatídicos que vive su hijo. La represión ha continuado, el amedrentamiento, el hostigamiento. En estos momentos mostrando la base policial Pailahueque, que era el ex liceo industrial de Pailahueque, hoy día convertido en base militarizada de policía en el Gualmapu, en el sector justamente de Pailahueque, muy cerca de la comuna de Ercilla. Seguimos acá en Audiencia de Horrores. Estamos transmitiendo desde la red de medios de los pueblos, específicamente esto lo transmite Radio Curruf, y estamos enlazados con 19 medios, entre ellos que son 11 radios. Tenemos a Radio Manque en Rancagua, tenemos a Radio Villa Olímpica en Ñuñoa, tenemos a Radio La Cumbia también de Santiago, Radio Conciencia en Rosario, Radio Nehuen, Radio Temblor en Panamá, tenemos a también Mapo Express, el apoyo del medio escrito también acá del Gualmapu, el histórico medio de Mapo Express, también estuvo ahí compartiendo y difundiendo por sus redes sociales el Ciudadano. Lamien, también quiero informar de que mi esposo igual fue detenido días después cuando llegamos a la casa, donde pasamos un día a ver aquí al Lonco Víctor Cúpula, al juzgado. Bueno, nosotros estábamos cerca y pasamos a apoyarlo en ese ratito, y bueno, ya él se quedó atrás, yo me adelanté a hacer unos trámites y él fue detenido por carabinero, en donde lo golpearon adentro y salió en la tarde. Fue como a las 1 del día y salió, llegó a la casa como a las 7 de la tarde. Él no tenía teléfono y yo estaba muy preocupada de él porque no sabía qué le había pasado y estaba detenido. Y como el juzgado queda a metros de la comisaría, entonces ellos vieron esa ocasión y... Bueno, y se aprovecharon. Acá estaba el jeep de los Peñi. Y los carabineros estaban aquí apuntando. Así. Y mi hijo Isaías salió a andar en bicicleta, como nosotros vivimos acá. Salió a probar aquí. Y llega otra patrulla de allá de País La Hueque. Llegó aquí. Y se bajaron los carabineros aquí. Se bajaron soplados. Y el Isaías venía en bicicleta aquí. Y aquí. Y el carabinero se baja y lo empujó y le tiró la bicicleta por allá y lo agarró en el suelo. Se lo agarró de las manos y lo trajo aquí. Y lo tenía así aquí. Así. Así lo tenía el Isaías, que es el de 13 años. Entonces el Isaías lo que dijo, ¡Brandon! Y como el Brandon estaba allí, escuchó. Venía saliendo de allá. Y el Brandon viene corriendo y le dijo al carabinero, oiga, ¿qué está haciendo? No veía que es un niño, le dijo, suéltelo. ¿Y qué? Si no te metáis vos, weón, le dijo, si no te disparo. Y el Brandon le dijo, ya, calmado, y el Brandon estaba así aquí. Y le dijo, tírate al suelo, si no te disparo. Ya, le dijo. Y el Brandon se tiró aquí al suelo. Se tiró aquí al suelo y quedó así, ¿eh? Aquí. Así. Así está. Ahí. Y ahí le puso le pegaba con la culata aquí. Con la culata de la escopeta le pegaba aquí. Y ahí le tenía el pie aquí. Y ahí le mandó el balazo. Y aquí el Brando estaba con toda la boca con tierra porque aquí era verano. Y estaba todo con tierra y... Y ahí salí yo para acá. Y cuando lo veo que tenía el hoyo en la pelvis del tiro. Y cuando llegué los carabineros, a todo esto habían como 5 patrullas. Acá. Y los carabineros, cuando yo llegué aquí a ver, lo escondieron al carabinero. Porque yo le pregunté quién fue. Y no me quisieron decir quién fue. Entonces después ellos mismos lo trasladaron y me dijeron que lo habían ayudado a subir. Y es mentira. Lo subimos nosotros con el pastor. Uno me ayudó, que fue el que lo llevó para Coyicuy. Ya llegando a Coyicuy, ya Brando perdido la noción. Y eso fue. Bueno, también contarle de que al segundo día en la clínica, 25 funcionarios de parte de carabineros fueron a donar sangre para mi hijo. Bueno, y según ellos había sido un accidente y que ellos no habían sido responsables de lo que habían hecho. Y si no fue así porque ellos estaban ahí, habían 2 carabineras día y noche ahí, desde el primer momento ahí, instaladas como guardias, en el momento ahí donde estábamos con mi hijo en pabellón. Y bueno, y todo lo del momento en que trasladaron a mi hijo de Angola a Temuco, carabinero ahí haciéndose cargo de la embarrada que hicieron. Y también comentarle de que para nosotros ningún carabinero ya es confiable, porque ahí en ese momento estaba un carabinero que mi hijo conocía. Incluso yo le fui a cocinar hace unos meses atrás, donde ellos celebraron, los papás de ellos celebraron la boda de oro. Y bueno, nos conocían más que nada porque él vivía cerca de ahí. Como él era el jefe de retén de Curaco de ahí, estaba ahí en ese momento y mi hijo le decía, mire, don Patricio Vergara, cómo nos tienen, dígale algo. Y el que hizo, se rió y se dio la vuelta y se fue. Entonces él también es cómplice de toda la matanza que han provocado, en donde ellos como profesionales deben cambiar cada situación o controlar cuán difícil sea. Pero en este caso, bueno, y eso confirma y nos demuestra de que ya ningún carabinero es confiable. Y eso es más desilusión para mis hijos, más que nada, porque ellos lo conocían y ahí ellos no ven amistad. Ellos te sacan el parte o te castigan y se transforman. Esa es la palabra, se transforman con su arma. Y no sé, y me he convencido de que ellos andan drogados o lo entrenan así, porque su actuar es tan violento. Y bueno, y eso la mía. Así. Fue afuera de nuestra casa, así, el día. ¿Cuándo fue? ¿El 6? ¿El 9? 9 de agosto, hace poco. Bueno, ahí, como siempre, yo tengo que salir a enfrentarme con ellos. Ya no les tengo miedo y eso me ha hecho fuerte para seguir en este juicio que estamos. Bueno, estamos en una querella contra Carabineros y el juicio contra el Estado, en donde las pruebas están y son tan contundentes, en donde esperamos que se haga justicia. Y a este carabinero, le den la condena máxima por actuar de esta forma. ¿Otra vez fue la huella? Israel, él es el que está más afectado, él demuestra su rabia. ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Por qué no? Este es un recinto privado. ¿Privado? Claro que sí, porque es una villa. Es una villa, es un recinto privado. Es un recinto privado. Mire, nosotros no los queremos ver acá. ¿Por qué no? Mire, hay que explicarle siempre lo que le hicieron a mi hijo. Ellos nunca saben de nada y se hacen los locos y tontos. Su colega, llamado sargento segundo oficial Rivera de Pailahueque, del colegio del internado, donde deberían estudiar niños que están ustedes ahí. No lo conoce, este es poco, no es mi responsabilidad. ¿Ya conoce a este sargento? Señora, yo no voy a pelear con usted porque no tengo. ¿Conoce a este sargento? No lo conoce. Yo soy nueva acá, no lo conoce. Ya, mire, nadie lo conoce. Sí. ¿Dónde lo dejó? Al borde de la muerte. Pero sí, cada uno tiene responsabilidad. Aquí los que están más claros son los de Pailahueque. Le dijeron clarito, los de Pailahueque no entran aquí. Nunca más. ¿Y por qué no? Oiga, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Usted cree que no dejaron bien de la cabeza? ¿Cómo dejaron a mi hijo psicológicamente, físicamente? ¿A su hijo cómo lo dejarían? ¿Cómo lo dejaron? Mire, ¿cómo está? Mire, ¿cuántas cicatrices tuvo? O sea, ¿cirugías tuvo? Yo la entiendo. Totalmente comprensible. Totalmente, ya, señor, oiga, totalmente comprensible. ¿Entiendo? Yo no voy a entrar a tener conflicto con usted. Y usted tampoco conmigo, ¿no? Mire, ¿sabe qué? Nosotros no tenemos esa lista ahora hacia usted. Ustedes son todos iguales para nosotros. Para usted. Y el gobierno, para usted. Por favor, ¿ya? ¿Y tiene el lado de usted? ¿Me la muestra? Mire, ahora estamos en juicio con ustedes mismos, contra el Estado y contra la institución de Carabineros. Ojalá no aparezcan aquí. Pobre, que vuelvan. Váyanse nomás. Se van a ir caminando por la próxima vez. Cuando uno lo necesita, no se ayuda. Bueno, así es nuestro vivir en las comunidades, en nuestras casas. En donde. ¿Qué? Porque mi hijo sale, mamá, los pacos, y tengo que salir yo a enfrentarme ahí con ellos, a decirle por favor que no se vaya. Pero ya estoy tan cansada que ya para la próxima no voy a responder así, no voy a actuar así porque me tienen cansada estos pacos. Que lo único que han hecho es el daño psicológico que le tienen a mi hijo. Mi hijo tienen pesadillas con ellos, despiertan asustados, lo único que hablan de los carabineros. Entonces, la rabia que tengo contra ellos, que ellos no me vengan a pedir respeto porque ellos ya la perdieron. Sí, esa es nuestro vivir. Lamentable, pero es así. Y bueno, depende de nosotros de que cambiemos esa situación y que nos unamos y hagamos fuerza para que. Enfrentarnos a este gobierno y también a los medios autónomos que nos apoyen en ese sentido y demuestren nuestra realidad. Eso también, muchas gracias por todo su apoyo, por estar aquí presente. Agradecer a Ingrid, muchas gracias. Eso, no sé si se me habría quedado algo. ¿Ya? Chaltumay también, Peucayán. Bueno, agradecerle nuevamente la fuerza a los dos, a toda la familia en realidad, porque ustedes son una familia que ha aprendido y ha estado, así como los vimos en el video, pues dando la cara, poniendo el cuerpo, y eso es, no todas las personas tienen el valor y se entiende de dónde viene su fuerza la mía, de una madre. Así que, como muchas madres que habemos aquí, entendemos que uno por defender a sus hijos es capaz de mucho. Y yo le he visto a usted también crecer en su palabra también, en esa fuerza que tiene al decir las cosas, la claridad, y se lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por confiar también en nosotros. Y somos muchos, muchos. ¡Ya! Bueno, le...